estoy loco y ya no puedo olvidarte. Llego al fin, para ti tu figura me rompe. Pienso entonces, puedo ser más feliz. Aunque no conozca tu nombre, me da igual, lo importante es sentirte aquí. Loco, loco por recordarte. Estoy loco por verte, loco al probarte, estoy loco por ti. Ongi etorri a Psicosis Radiofónica en la Irola Irratia 107.5. Esta noche de jueves tenemos a Caro en el estudio. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien. Vamos regulando un poco el sonido. Vale. Así, buenas noches. Ahí estás, Caro. ¿Se te escucha bien? Muy bien. Nos oyes bien, ahí está. Un poco de comunicación de la buena. Y Kaixo Ichi, también aquí en el estudio, ¿cómo no? Kaixo, Gabón, gustioi. Y qué decir, hoy vamos a hablar de arte. El arte lo cura todo, ¿no? Los sentimientos del arte, cómo expresamos el arte en la vida, esa manifestación artística que todas tenemos dentro, todas tenemos un pequeño, una pequeña artista dentro. que quiere salir, brotar y expresarse. Sobre todo rebeldemente, ¿no? La rebeldía es parte del arte, ¿a que sí, Caro? Sí. Un artista tiene que ser rebelde, es fundamental. Es que para ser humano hay que ser rebelde, y todo artista es humano, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí, es un gran orgullo. Orgullo, el orgullo, el nuestro, tenerte hoy aquí. Lo primero de todo es que ricasco por haber venido. Y nada, tenemos muchas ganas de escuchar toda tu trayectoria personal, artística e incluso yo diría espiritual, ¿no? El día de hoy yo creo que Asi va a poder acompañarnos con preguntas claves que van a abrir puertas a episodios de tu vida que podría ser la vida de muchas personas y que seguro que nos abre un paisaje de posibilidades y de crecimiento personal. Gracias. Bueno, Caro, ¿y cómo que de dónde viene ese nombre, Caro? O Carapet, ¿no? Más bien. Carapet, a mí me parece que es el Juan, porque como el Juan era el primero que descubrió al Cristo, por eso el Carapet significa como el pionero, el primero que ha descubierto el Cristo. Así, uno de los nombres de Juan también es el como pionero. Así que Carapet. Carapet o Caro se podía un poco traducir como pionero, ¿no? Por lo que me Carapet, dices. Carapet, sí. Caro es como me llamaron en mi barrio, en Armenia. Así, y firmo. Así firmas. Claro. Firmas con cariño, con K, por lo que veo. Con K. Ni con, no con C. Con K. O sea, ¿cómo se sería K-O? K-A-R-O. Caro. Ah, Caro. Ok. ¿Con acento? A-O. ¿Y cómo ha sido un poco esto de meterte a artista? ¿Se nace, se hace? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo salió ese arte de tus poros? No sé, de niño, claro que yo tenía una alucinación, o me alucinaban los cuadros, vamos, siempre miraba y también me gustaba hacerlo, no sé, mi mano pintaba en todas partes. Y luego parece que me gustó historias, pintaba historias, yo qué sé, lo que soñaba, lo que imaginaba. Imaginaba piratas ahí haciendo un gran, digamos, fiesta en el mar. Ahí está. Yo qué sé, en general como navegadores, cosas de estas. Es curiosa la historia de Armenia, ¿no? Armenia, podemos decir que ha pertenecido a la antigua Unión Soviética. Sí, sí, era una de las repúblicas de la URSS, antigua Unión Soviética. República Armenia Soviética, sí. Y tiene largos años de historia, ¿no?, a sus espaldas, antes de que la URSS, no sé si decir invadir o, digamos, estar allí. Hombre, las revoluciones siempre tienen un aspecto violento, es imposible, porque era revolución también, un golpe al Estado, y luego defender con una gran guerra civil, mucha hambre, muchos bajos, ambas bandas, digamos, era sangrente todo. Y la revolución cristiana también era sangrente en todas partes, digamos en Armenia, porque era una revolución desde arriba y los nobles no querían dejar libre a los esclavos, entonces era una revolución desde arriba, no era una reforma, sino revolución, exactamente. Eso es. ¿Y tu obra, tú crees que tu obra artística está marcada también por la historia de Armenia? Sí. Sí, sí, claro que sí, porque marca el genocidio a cada armenio y quiere un poquito también superar esa cruz con su obra. También me dio ese análisis en aquel entonces de mis 22 años, así, cuando salí de Bellas Artes y digo, vale, eres un artista libre, todo el universo delante de vos. Tienes idea de Dios y, a ver, que cómo usas tu ser artista y tal para no ir, digamos, en los corrientes estéticas ya hechas por los, ¿cómo decir?, por los sistemas políticas, digamos. Yo vivía en la URSS, ¿no? Es una sistema política que controla mucho el arte porque sabe, su poder es grande, que influye al subconsciente colectiva y por eso daban mucha importancia del arte y controlaban a ver si el artista puede expresar el realismo socialista. Y eso, esa idea de realismo socialista yo veo muy profundo, el primero, y veo también muy, ¿cómo decir?, superficialmente utilizados por grandes genios, artistas que son geniales, pero no profundamente han entendido, digamos, realismo socialista. Hacían, digamos, unos cuadros grandes, homenajes a los dirigentes, digamos, al Stalin o no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Parecidos como estaban humillados por el poder, ¿no? No tenían otra cosa que hacer que cantar por bajo de sus ritmos del flauta. Hombre, eso era superficial, pero la idea es muy grande y yo también pensaba también cómo responder, digamos, al realismo socialista con mi obra y también cómo responder al postmodernismo, al capitalismo, porque exactamente el realismo socialista quería superar al postmodernismo con su creatividad. Y así superar también con creación, con la creatividad del capitalismo. Por eso era muy fuerte el, ¿cómo decir?, promoción artística en Unión Soviética, porque compraba, los artistas vivíamos bien, tal, así, bastante bien. Y pero aquí es otra cosa, porque los artes llevaban en las grandes superficies para que la gente vea, no era un poder adquisitivo personal y llevan a sus casas y como si fuera están en una jaula de oro. Ahora sí, tengo un poco pena cuando vendo alguna obra y digo, vamos, aunque me hacen hasta, yo qué sé, como si fuera con mis obras hacen unas exposiciones en sus casas, está bien eso, también. Exposiciones privadas, quieres decir. Sí, sí, eso hay. Pero bueno, quiero decir que mi cultura artística es bastante metida también en la lucha de las clases y todo eso. Como siempre, porque tienes esa educación desde niño y te dan todo, digamos, que vamos al comunismo. Eso fue bastante interesante para mí, porque de niño, en jardín, infancia, jardines de la infancia, una joven maestra nos indicaba, digamos, unos mensajes políticos y decía que íbamos al comunismo y tal. Digo, oye, vale. Digo, ¿se puede preguntar? Digo yo, esta pregunta yo recuerdo perfectamente. Sí, digo, ¿el comunismo qué es? Digo yo, vale, vamos al comunismo, ¿qué es el comunismo? Digo, me dijo así. Me respondió, dice, en el comunismo que no hay dinero, tú vas a la tienda que coges lo que te da la gana y tú vas que necesitas una ropa, vas a la tienda, lo coges, lo eliges y te atienden así, pero sin dinero, sin nada. Digo, joder, esto es la hostia. Visto así, sí. Yo también lo quiero, para mí, para toda la gente. El país de Alicia y las maravillas. Sí, sí, sí. Luego el tema es que vas a la realidad, ¿no? Y llevar a cabo eso. La realidad es menos utópica. En Armenia no ha sido el caso. En general, la Unión Soviética ha caído. Uh-huh. Ha caído por... Es que la gente ya teníamos, digamos que yo. Por mi punto de vista, digo que vale, soy artista y tengo que tener respuesta para todos, y al posmodernismo y también al comunismo, a ver qué pasa, ¿no? En este plan hablo también, por en el fondo también el genocidio hay, y muchas cosas más, que tienes que, vamos, a ver qué haces, ¿no? Algo nuevo en el arte para que superes todo esa... vamos, por mi punto de vista, el posmodernismo es como una repetición del modernismo en una rueda de samsara, digamos, de la renacimiento, ¿no? Como si fuera siempre renace el modernismo en las manos de los artistas de hoy. No hacen un paso adelante, por mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh. Aunque todo es genial lo que hacen, porque son valientes y saben que quieren superar el modernismo, hacen barbaridades, pero el capitalismo les devora otra vez. Pero, digamos, en Unión Soviética, en mi época, los artistas un poco progresistas lo que hacían un poco copiar al posmodernismo. Eso no me gustaba para nada, porque esto es ninguna rebeldía, es, no veía rebeldía, eso es un insulto, digamos, a la Unión Soviética, que somos, fíjate, que somos progresistas. A mí, vamos, estos progresistas hace unos años estaban expuestos en Guggenheim con una gran exposición que presentaba en general a los artistas soviéticos. A mí no me han... Sí, estuve en ella. fui a verla, sí. Sí. A mí no me han invitado... Pero me sorprendió, pero vamos. Sí, porque por lo que tengo entendido, has expuesto en Moscú, la gran sala de exposiciones 89, en Madrid, Galería Club, en Bilbao, en el primer encuentro Euskadi-Armenia, elegido como artista representante de la Europa del Este, ¿no? Sí, que eras un referente, igual, los 50 años de arte soviético, si no sí. Me quedo corto, más de 50 años, más o menos. Sí, en esta exposición fui... invitado por los gobiernos, fíjate. A pesar de haber respondido a los dos movimientos con tu rebeldía y con tus ganas de ir más allá de lo que te proponían desde la Unión Soviética o desde el modernismo, a pesar de ello ha habido gente que ha sabido apreciar tu arte y conectar con ese ir más allá y mirar más profundamente en el arte. Claro que sí, que me valora mucha gente, me entiende mucha gente. Yo vivo de arte, así que la gente me valora, por eso me promociona también la obra, la idea, lo que mi discurso, digamos, artístico, les, digamos, ¿cómo decir? Inspira eso. Y hoy en día sigo con mi obra que ideé en mis 23, 26 años, 22, así, en el verano, era en el verano, en el julio, en medianos del julio, cuando meditaba en ello, digo que tiene que ser algo que sale dentro de mí, eso es lo que más importaba, y mi experiencia propia tiene que ser la clave de mi inspiración. Y yo qué sé, miraba una recapitulación de... palabra complicado. Sí, sobre todo si no es tu idioma. Recapitulación. Es un trabalengo, es un... Bueno, sí. Vale. Pasamos palabra. Palabra. Bueno, eso... analicé un poquito a mí mismo, hago un análisis, ¿no? Digo, ¿dónde somos? Pam, pim. De repente recuerdo un sueño de como vi de niño. De niño mi padre llevaba a ver partidos de fútbol, me alucinaban las masas esas que venían con cada grupo con su olor de obrero, la hostia, fue todo, venían, tomaban cervezas y se preparaban para entrar, pero la entrada fue como si fuera la conquista de Babilonia, vamos. Sigue siendo así. Pues ahí ya vi cómo grita la gente, qué emoción, qué ternura y qué odio y qué amor, todas las emociones contrarias ahí, el choque, ¿no? La expresión una vez, ¿no? Solo una vez gritar y de contento, de incontento, tal, porque el obrero necesitaba gritar un poco. Así. Y un día, noche de estos, vi un sueño, niño, vamos, tengo 4 o 6 años, no recuerdo ahora. Veo que igualmente estábamos en el estadio, yo y mi padre, y en el multitud de los hombres que estaban ahí, en el muchedumbre de los hombres, ahí muy agitadamente sentadas. En este muchedumbre de masculino he visto un perfil de una mujer misteriosa, una chica joven. Pero era, por mi edad, era como mi maestra, vamos, de edad, no sé, 20 años por ahí andará. 2 o 22, quién sabe. El 22 marca la historia. Como el 12 también, ¿no? Que igual hablamos de ello más adelante. Sí. Pues eso, vi la perfil de esta chica y me olvidé de fútbol y de todo. Tuve un magnetismo, ¿no?, a ella, y solo veía la perfil. Y de repente, por el tercer ojo, escucho que un gran jaleo en el campo, todo el mundo gritan y dicen cosas que, vamos, me dio vergüenza. Digo, esta gente no ven a esta chica, no tienen vergüenza de ella, ¿o qué? ¿Cómo se comporta esta gente? Pensé así, ¿eh? Y como acaba de pensar así, de repente, sin mover su perfil, el ojo, como si fuera, escuchó mi pensamiento, el ojo se convirtió así, me miró, un viaje bastante largo, ¿eh? Pum, pum, pum. Y clavó su mirada en mis ojos. Y era curioso la mirada, curiosidad, primero. Y luego muy como, ¡buah! Una mirada, era dura la mirada, ¿eh? Yo te digo que me desperté en el sueño. Digo, ojo, es que si no resisto esta mirada, me muero en mi cama, vamos. Resistí la mirada y dobló mi conciencia y luego triple. Tuve experiencia, digamos que... ¿Extracorpórea? Estaba en el sueño, pero tenía 3 dimensiones de ver, ¿no? Claro. El soñador, veía al soñador, también tenía conciencia de mi cuerpo dormido. Dormido, eso es. Y luego el ojo se engrandeció y se acercó a mí y... Me encuentro en el dentro, pero sentí un choque físico, ¿eh? Cuando pensaba que estoy en el dentro del ojo, digamos. Y luego tenía una sensación bastante que me clavó. No voy a hablar así tan largo, tal. Que ese sueño siempre tenía en mi... conciencia o inconsciencia, por tu donde subconsciente estaba, sí, había marcado un antes, pensaba, y un después en tu siempre vida. Siempre pensaba cómo responder artísticamente a este sueño. Y en este momento, cuando pensaba en estas cosas así tan simultáneamente, vi otra vez como si fuera todo ocurre delante de mis ojos y tuve la conciencia de los campos de fútbol. Digo, todo lo que ocurre en este sueño a través del icono del campo de fútbol, que si repito, pintando y pintando y pintando, yo respondo a este sueño, porque es imposible pintar el ojo vivo de esta chica. Es imposible. Porque el ojo es, me ha dado experiencia viva, no es como, digamos, una mirada de Mona Lisa. aunque Leonardo nos da esa sensación que te lleva uh-huh. en otras dimensiones, claro. Pero bueno, también el ojo igual era una visión algo más para ti, ¿no? Algo más personal, como una musa o algo que te ha acompañado en toda tu creación. Y el campo de fútbol era la metáfora de lo que es la vida, no solo de ese ojo o de ese Dios o de esa espiritualidad o esa conexión con lo que es la fuente, sino la vida era el campo de fútbol y era lo que a ti te sentías que tenías que transmitir a través de tu arte. Sí, adquiere la vida campo de fútbol cuando repites pintando uh-huh. y luego cuando esculpes, cuando haces instalación y profundizas la investigación a solo una imagen. Eso sí, adquiere vida, uh-huh. Una vida sutil, digamos, inefable, pero sí, para un artista que sigue muy cerca de su obra, sí, yo lo noto, tiene como, hombre, como si fuera, se convierte en imagen creador, uh-huh. él mismo es como protagonista creador, lo llamo suprema figura. Uh-huh. Y el otro dimensión donde actúa también o se manifiesta la misma imagen en mi obra es el herramienta de la creación, es el mismo materia de la creación, el icono de campo de fútbol. Le llamo forma de vacío porque mientras multiplicas la creación a través de una imagen, se convierte en vacío el icono. Mm. Como sombra de la nada, mm-hmm. poéticamente hablando. La tercera dimensión que yo percibí que actúa también es como la realidad última de la creación, lo que nombro el elemento inmutable en el mundo artístico, porque es como el campo de fútbol el mismo es, pero cada cuadro es un universo distinto. Es como si hablaras de las personas, ¿no? Uh-huh. Muy, muy, muy, muy metafórico. Sí, primeros campos de fútbol yo también así pensaba que son retratos, personas, personajes, o son identidades o entidades, son entes, y así digo que son entes vivos que vienen y me visitan, también como mensajes al firmamento, ¿no? Aquí un artista hace estas señales, ¿no? Ahí doy aquí como una atención al firmamento, doy también, ¿no? Pinto lo mismo, entonces concentra la energía en el mismo objeto, la energía de la atención, concentra en uno y llama atención también al firmamento, porque todo es conciencia. Es como si fuera a repetir un mantra, un llamamiento, sí. al universo. Una forma de conectar con tu espiritualidad, con el todo, ¿no? Con la fuente. Exactamente. Claro, ¿qué opinas de la meditación como una forma para sacar tu inconsciente o conocerte a ti mismo? Sí, porque como artista o como persona. De inconsciente colectivo, has estado hablando de conceptos muy, muy espirituales, ¿no? Que creo que marcan en tu obra. Sí, sí, porque la creación a través de la imagen responde a cuatro pilares del conocimiento de la humanidad fundamentales, digamos, que es la religión, que es la ciencia, es la filosofía y es el arte. Cuando la imagen es el protagonista en tres dimensiones, entonces adquiere todo este conocimiento simultáneamente. La suprema figura es una es un frase religioso. Sin embargo, como la figura de campo de fútbol protagoniza, como creador, se convierte al artista, él mismo es el artista, entonces es la suprema figura, uh-huh. lógicamente. Se convierte, se sublima, como si fuera hace una alquimia en sí mismo. ¿De qué estábamos hablando? De la espiritualidad. Ah, sí. Espiritualidad sí. En el arte. Sí, sí, sí. Sí. Has hablado de la filosofía, del arte, de la ciencia y luego... De los cuatro pilares, sí. Según tu... Sí, digamos que hemos respondido, ¿no? De que imagen creador, luego va por la metafísica también, ¿no? Es el forma del pasillo, como herramienta de la creación, porque... No hay otro, porque Dios, digamos, ha creado de la nada, ¿no? Eso es la nada, lo que estoy creando también con mi obra, así. La imagen se convierte ya como análisis de cualquier objeto, se convierte en la nada. Por ejemplo, nuestra persona se convierte en la nada. Cuando nos analizamos profundamente a través de meditación... Ahí está, ahí queda eso. Y tras este comentario de la meditación y todas estas vivencias de Caro, vamos a poner un tema de música, relajarnos y continuamos aquí en Psicosis Radiofónica con Caro y el arte, que lo cura todo. Ahí va. Jane hava, Jane li, Jane li, shunjke li, shunjke li, zarke li, zarke li, nurke li, lok masari in tuneli, tuneke li, hoke li, tunu ojak merke li, jete dane janche li. Jana jegav, Jana set, Jana set, kar vertret, kar vertret, tun shinet, tun shinet, zar tenget, zar ire nur tevet, nur tevet, harz beret, harz mi manuk beret, manuk beret, Jana set. Harsen mi manu beret, manu beret, janeset. Ninel jegab, tjuru zet, tjuru zet, nur nu zet. Kazets tunuzets tunuzets harsnuzets harsentana tsukvarets harsnir martun hartsdevets marden harsin janesets mineltes abzengetrets marden harsin janesets mineltes abzengetrets. Johnny Hall. Java, Janeli, Janeli, Shunchkeli, Shunchkeli, Zargeli, Zargeli, Nurgeli, Jane Hava, Janeli, Yete Danel, Kareli, Yete Danel, Areli, Janeli, Trungeli, Jane Hava, Janeli, Janeli, Trungeli. Y bueno, aquí continuamos con Caro y el elemento inmutable y su obra, su experiencia vital y el arte, ¿no? Ese arte que está presente en todas nosotras, esa esperanza, esa llamita que tenemos dentro. Bueno, Caro, si ves que quieres escupir algo más acerca de tu elemento inmutable, de cómo lo quieres expresar aquí en las ondas piratas de la Irola Irratia, para que no quede nada ahí en el aire, no te quedes nada dentro, se acaba todo afuera, es el momento. Sí. Gracias. A ti. Pues cuando tuve inspiración con la idea de los campos de fútbol tenía 22 años, así, 23 tenía que cumplir en el verano. Y era un momento de como una comprensión, no sé qué comprensión, y entendí que la experiencia vital de este sueño, para que sea vital la obra misma, tiene que expresarse a través de la imagen de campo de fútbol. También tiene su lógica, porque es el terreno de los sucesos, es el territorio de los sucesos, ¿no? Como si fuera una conciencia pura del arquitecto que construyó ese estadio. Sin esta imagen, el estadio no funciona como estadio de fútbol. La conciencia primaria de la arquitectura del estadio está en el mismo campo de fútbol. Uh-huh. de este icono. También tiene una explicación gnóstica, porque si supongamos que el estadio es el mismo universo creado por el estadio, he dicho universo. Universo, uh-huh. Que es universo, sí. Universo, sí. Universo está creado por una conciencia suprema. Entonces, en el fondo de ese universo hay un inefable ser que es posible que lleguemos. Entonces, esa conciencia de ser pura está como si fuera en el fondo del estadio, y si hacemos una comparación o una referencia o no sé, igualación entre uh-huh. lo que es el abajo es lo mismo, está arriba, o es el frase gnóstico. Paralelismo. Sí, paralelismo, claro, gracias. Un paralelismo, entonces el estadio se convierte como el mismo universo, y el campo de fútbol en su fondo refleja como icono de la conciencia del mismo arquitecto, porque sin esto, repito, no sería un estadio de fútbol. Uh-huh. Esto también intuí también ese paralelismo con el universo y cómo estás creando a través del creador, ¿eh? Como un arquetipo, vamos. Uh-huh. Estás creando a través de un arquetipo. Y es curioso también la imagen del campo de fútbol, como, porque quieras que no, si igual la antigua Roma era pan y circo, circo romano, en la actualidad un poco el campo de fútbol es como el pan y el circo, ¿no? Del pueblo. Un poco es ese control de masas o esa imagen mediática. Control de masas ocurren en los fenómenos cósmicos. Lo que es el juego cósmico es el fútbol mismo. El control de masas En el proceso del juego existe. Cuando no hay juego, el control de masas es la repetición del mismo imagen, lo que es el campo de fútbol. Se convierte como un icono nuevo que estoy introduciendo en el mundo de arte. Y esta introducción es a través del arte y no tiene ninguna, ningún contrario, no tiene, porque es a través del arte. Y es revolucionario también, porque con esto, como hago un antes y después del postmodernismo, yo uno toda la creatividad del modernismo y hago un resumen a través solo una imagen, porque que si es así, que tenemos que ver perfectamente que todos los artistas de plástico, digamos que artistas, arte plástica, digamos, su producción son imágenes tras imágenes, son productores de imágenes, repiten como si fuera, resucitan siempre a través de sus creaciones el postmodernismo. No avanzan, sino resucitan o reencarnan otra vez, vamos, resucitan otra vez, como si fuera el río de Sansara de los renacimientos, igual o el postmodernismo es igual. Entonces, para cruzar ese río hay que meditar a través del arte, como medita todo Dios, digamos, ¿no? A través de, ahí metes también el concepto de la meditación, es una experiencia de la humanidad, pero yo hago a través del arte, y cada expresión de la meditación, digamos, Om, así, ¿no? Cada Om es una obra de arte que queda en materia, y ves el proceso de la meditación, es como otro concepto artístico. Y ves como, digamos, el simple imagen de esa iconografía, ¿no? Esa repetición iconográfica, en tu caso el campo de fútbol, que es como un mantra o digamos una esvástica hindú, ¿no? Que se repite de las formas pictóricas, pero repetida. Sí, sí. Yo le llamo mantra visual. Mantra visual. Sí, mantra visual. Y cada repetición de la mantra es una obra de arte. Así. Y cada vez cuando lo repites, el campo de fútbol adquiere otras dimensiones, adquiere otros conocimientos, adquiere otras expresiones que no tienen nada que ver uno con otro. Ves que son campos de fútbol, pero cada uno es un universo, es diferente totalmente, habla de otras cosas. Por ejemplo, descubrí la swastika hindú por campos de fútbol, poniendo simples banderas ahí en las esquinas, y con los perfiles de las banderas hago girar el campo de fútbol una vez a la izquierda, otra vez a la derecha, pero tengo también la swastika completa. Por ejemplo, hay un cuadro tuyo, ¿no? Digamos de este tipo, ¿no? Del campos de fútbol, que es la espiral infinita, puede ser. Sí. Que me ha impresionado bastante estando en tu estudio y viéndolo también en algún libro que me has pasado. Increíble, ¿no? Cómo se repite esa espiral, qué colorida, qué colorista, muy viva, llena de colores y que te atrapa. Sí, es como un mantra, vamos, te hace entrar en Om, ¿no? Y se sumerge dentro de la pintura. Cuando hay idea, digamos, tirar para adelante la obra, es otro logro. La imagen exige que tienes que hacer esto ya porque el fruto está maduro. la idea viene y le exige y tienes que hacerlo. La idea del espiral infinito es porque cómo haces, digamos, cómo hacer el fondo de la del espiral, cómo dar conciencia al punto nulo del espiral, porque va ahí desapareciendo el principio, ¿no? Como un agujero negro ahí va. Y cómo pintar el agujero negro en el fondo del espiral y expresar la galaxia. ¿Sí? Eso fue el reto. A través de los campos de fútbol hice esto y en el centro se convirtió en un triángulo. Uh-huh. Es una forma muy poderosa. Y el triángulo solucioné con los campos de fútbol también. Sí, porque igual hay quien nos está escuchando de campo de fútbol y puede parecer un concepto sencillo, pero es que es un concepto con formas geométricas muy fuertes y muy si se repite muchas veces es lo que comentas tú, ¿no? Puede formar un mantra o un arquetipo iconográfico y con mucha fuerza, la verdad, muy expresivo, sobre todo con los colores que utilizas tú y las formas y esa riqueza, ¿no? Pictórica que logras en tus cuadros. Exige, eso exige todo. Parece que tienes que hacerlo porque estás inspirado. Y cuando estás inspirado, estás muy a gusto y todo lo que sale muy bien y está bien, porque sabes también que la obra respira, tiene vida y sigue adelante conquistando nuevas conciencias. Y la mía también se enriquece. Es que como estamos haciendo un espejo uno al otro, pero reflejo. Sí, reflejamos. Sí, me ha gustado eso, de que tiene vida propia vida, pero tiene tu vida también, porque claro, se refleja tu vida, tu idea, y aparte tiene su propia vida propia. Es un parto, ¿no? Claro, un parto es sacar que, parte sí, de ti. Es así, es un parto. Es liberación, es libertad, ¿no? Claro, hablamos de qué es el concepto de libertad, que alguna vez hemos hablado contigo alguna vez de ello, ¿no? Qué es libertad para cada una. Sí, es curioso, ¿no? Pero libertad a veces no sabemos lo que es. Cuando nos la dan tenemos miedo y cuando nos la quitan también. Al final, ¿qué es la libertad? Esa bueno, soñada. La libertad. Uh-huh. La libertad, por mi punto de vista, es conocimiento. Sin conocimiento no hay libertad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo consigue uno el conocimiento? ¿Cómo consigue? La religión también es un conocimiento. Yo metí en la meditación un poco hindú para ver que cómo son sus efectos psíquicos. Ajá. Vi que sí hay una resonancia en mi ser. La repetición de la mantra sí influye. Y después de la repetición de la mantra empecé a meditar sobre la vida de Cristo, porque Armenia es el primer país cristiano, su destino. Eso es como quería también un poquito acercarme más íntimamente a esa conciencia del Cristo. Además es muy revolucionario e innovador espiritual, porque no repite los consejos espirituales del judaísmo, ojo por ojo, diente por diente, sino ama a tu enemigo. Es un mensaje transcendental. Es quiere decir, está hablando de en otra civilización. Eso es lo que yo pienso, que la humanidad solo con la paz puede llegar en un nivel alta de conciencia y superar esa miseria, digamos, ignorancia. Ay, la ignorancia de la humanidad está tan brillante que me da vergüenza. Porque las guerras, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tan desprecio del ser humano? ¿Por qué la gente muere matando? Cosas de estas me influyen mucho y me humillan. es que la humanidad tiene parte grande que mira a horizontes lúcidas. Por ejemplo, yo digo con una sonrisa bastante maliciosa, digo, ¿por qué tiene que tener la velocidad de la luz 300.000 kilómetros al segundo? ¿Por qué tiene que tener ese límite, ¿no? Lucifer tenía más. Luzbel lo tenía, Luzbel lo superó. Totalmente. Sí. ¿Por qué nos limitamos, no? Igual, sí, ¿por qué claro, nos limitamos? Es que pone el límite de la conciencia humana, dice, oye, ese también es un pensamiento posmodernista, la velocidad de la luz. Ahora la gente habla de simultaneidad, de los sucesos, todo tipo de cosas de estas, ¿no? Sincronía, sí. Simultánea, sí, de simultaneidad de los sucesos, como por ejemplo yo veo simultaneidad en mi obra que representa en tres dimensiones, digamos, es simultánea su presentación en tres dimensiones. No puedes decir esto es esto, no, ahí está simultáneamente, tienes que percibirlo. Y también tiene ese aspecto de física cuántica mi obra, porque la imagen, el icono es un cuanto, en espacio y en el tiempo, ¿no? Porque es un espacio que el juego tiene su tiempo, ¿no? De 90 minutos, ahí encarga también tiempo este espacio. Tiene su idea del tiempo, ¿no? El campo de fútbol. Le veo como si fuera un cuanto del conocimiento. Entonces estás creando a través del conocimiento. Esto es una ventaja para mí. Y tengo mucha facilidad, digamos, de creación. Por eso. Es porque tienes mucho mundo interior también, seguramente. Hombre, no lo dudo. Lo que exige es la imagen, No es esto que me da conocimiento y tengo que hacer, digamos, profundidades con campos de fútbol, y esta idea viene y yo hago profundidades con campos de fútbol y digo que estoy creando un universo. Eso es la hostia lo que estoy haciendo, porque es, wow, la verdad, tengo unas obras que me inspiran. Digamos, el triángulo se convierte en el rectángulo, ¿no? En el fondo. Son logros pequeños, pero me inspira. Claro, te inspira a vivir. Es que es lo bonito del arte, eso, ¿no? Eso es. Que inspira, claro, a vivir, a sentir. Sí, claro. Sentir vivo un poco. Eso es. Ahí está la cosa. Ahí está, ¿no? El verdadero arte. El arte. Y bueno, la losa del tiempo se nos echa encima, Caro y Ichi. Así que si queréis comentar algo antes de que el tiempo nos ahogue. Yo decir otra vez que es un honor tenerte aquí y que me voy con mucha pena de no haber escuchado un montón de cosas tuyas, de tus obras de arte, de tus performances, de ese tiempo que estuviste meditando, qué es lo que significó para ti. No sé, creo que eres un canal a la fuente y que es un honor tenerte aquí. La verdad, yo me expresé muy relajadamente, tranquilamente, gracias a ustedes. Y me alegro mucho que tengo voz a expresarme. Y si alguien llegó a escuchar algo, muchas gracias también a los oyentes. Seguro que sí. Ahí queda esta voz de Caro, esta vida, esta experiencia vital, este arte. Y bueno, solo me queda decir, cuando todo el mundo está loco, ser cuerdo es una locura. Así que hasta pronto, locas y locos del mundo. Nos vemos en las calles de Bilbo y alrededores. Thank you. Anata ներկայացնում է Չես արմացած տունայում մի ձե եւ ջանիկ չես տեսել Զարմացել ես Ինչ որ բաներ ես դու խոսում ու գդի տակ միշտ բնբնում Ձերացել ես Մի կտոր սեր ես դու կոծրել Մի կտոր սեր, մի կտոր սեր Մի կտոր սերն է պակասել Մի կտոր սեր, մի կտոր սեր Ես դու տեսնել գույները